List 5. Sé más que nadie aquí. I know more than anyone here. Esto es un poco más fácil de leer. This is a little easier to read. Él corre más deprisa que yo. He runs faster than I do. No tengas miedo. Don't be afraid. No voy a hacerte nada. I'm not going to do anything to you. ¿Por qué me estás mirando así? Why are you looking at me like that? ¿No te fías de mí? Don't you trust me? ¿No quieres decirme nada? Don't you want to tell me anything? ¿Quién no tiene coche? Who doesn't have a car? ¿Sabe alguien dónde está Pepe? Does anyone know where Pepe is? No saben dónde estoy. They don't know where I am. Todo el mundo sabe que no hay nadie allí. Everyone knows there isn't anyone there. Nadie me dice nada. Nobody tells me anything. No estoy de acuerdo con ellos. I don't agree with them. ¿Saben cuál es su opinión de ella? Do they know what her opinion is? Ella nunca dice nada a nadie. She never tells anyone anything. ¿Por qué no le hablas? Why don't you talk to her? Le hablaré cuando la vea. I'll talk to her when I see her. ¿Con qué frecuencia la ves? How often do you see her? Casi nunca la veo. I hardly ever see her. ¿Por qué no estás de acuerdo con él? Why don't you agree with him? Nunca estamos de acuerdo en nada. We never agree on anything. Él no sabe cuándo es la fiesta. He doesn't know when the party is. ¿No sabe nadie dónde está Tom? Doesn't anyone know where Tom is? Yo sé lo que él hace. I know what he does. Sé también por qué lo hace. I also know why he does it. ¿Por qué lo hace él? Why does he do it? ¿Cuándo me lo darán? When will they give it to me? ¿Cuándo te darán qué? When will they give you what? Darme lo que me deben. Give me what they owe me. ¿Qué te deben? What do they owe you? Me deben mucho dinero. They owe me a lot of money. Me temo que no te lo vayan a pagar. I'm afraid they're not going to pay you. ¿Qué te hace creer eso? What makes you think that? Porque sé que no tienen ni un duro. Because I know they don't have a penny. ¿Quién sabe eso además de ti? Who knows that besides you? Bastante gente. Quite a few people. ¿No se da ella cuenta de dónde está? Doesn't she realize where she is? ¿Te das cuenta de lo que haces? Do you realize what you're doing? ¿No es esto más fácil que aquello? Isn't this easier than that? Ella es más bonita que su hermana. She's prettier than her sister. Son más altos que los alemanes. They're taller than the Germans. Esto es más complicado. This is more complicated. No te preocupes, no tendré miedo. Don't worry, I won't be afraid. ¿De qué tienes miedo? What are you afraid of? ¿Quién se lo va a pedir? A ella. Who is going to ask her for it? Él tiene miedo de pedírmelo. He's afraid to ask me for it. Tienes que tener más cuidado. You have to be more careful. ¿Por qué llevas camisas como esas? Why do you wear shirts like that? No seas como ellos. Don't be like them.